quiero hacer valer la utopía de crecer en el santuario de esta tierra, nuestra bendita tierra. En el lugar donde vivo veo correr el agua, quedan cielos y horizontes limpios. Todavía hay tiempo. Siembro en el amor y cosecho de lo hecho. Creo que hay más para vos, para mí y para todos los que vengan atrás. Patotero silencioso, no manipules mi comida. Patotero silencioso, devuelvo tu control remoto. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve el viento. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve el viento. El mazo en este juego y se decide sin conciencia. No hay códigos ni reglas. Con disfraz de santo van avanzando, van arrasando, y somos todos los que perdemos acá. Patotero silencioso, no manipules mi comida. Patotero silencioso, toma, devuelvo tu control remoto. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve el viento. No quiero ser un experimento. Yo ya escuché este cuento, que se lo lleve. Como les contaba al comienzo del programa, este pasado fin de semana se llevó adelante la décima fiesta de la semilla nativa y criolla y la agricultura familiar en el Parque del Río Olimar. Esto en 33, bajo la consigna Somos agua que riega la memoria y germina la semilla. Con motivo de esta fiesta particularmente no pudimos concurrir por diferentes motivos, pero tenemos algo para compartir de lo que fueran ecos de este décimo encuentro de la semilla nativa y criolla, que nos lo acercara Janet y que pertenece a Karen, que es de la red de semillas, así que vamos a ver si la podemos escuchar, porque tiene de alguna manera la visión de esta red también en torno a esta crisis que estamos viviendo vinculada con el agua, y tratando de alguna manera identificar aquellos elementos o reafirmar aquellos elementos que ya tenemos identificados son los males que nos llevan a esta situación crítica que estamos atravesando. Además, prometiéndoles hacia próximas ediciones poder ir profundizando un poco también en torno a todo lo que allí se estuvo abordando. Lo que estamos viendo es que nuestra agua está en peligro también por un sistema de producción del agronegocio, principalmente, ¿no? Monocultivos, muy dependientes de agrotóxicos, y eso es lo que se ha ido imponiendo de forma bastante masiva, ¿no? Invadiendo nuestro territorio estos monocultivos como la soja o la forestación para la producción de celulosa, ¿no? Entonces, vemos que en la medida que se expanden estos monocultivos, vemos efectos, ¿no es cierto?, también en el agua. Esto también, este tipo de agricultura, también tiene efectos en el cambio climático, porque también genera muchas emisiones, ¿no? Pero el agua, como decía, se ve amenazada además por una forma de apropiación y de gestión del territorio, por eso se está hablando mucho del saqueo, ¿no?, que lleva a la destrucción, ¿no?, de los territorios, pero también a la destrucción de sistemas de producción de alimentos que son fundamentales para la vida. Entonces, hay contaminación de las aguas, ¿no? De nuestras fuentes de agua, pero también hay contaminación del aire, la gente se enferma, se afectan los cultivos, ¿no es cierto?, con estas agrotóxicos. Pero además de la contaminación tenemos el problema de la cantidad de agua que se ve afectada, por ejemplo, por la forestación, ¿no? Tenemos cada vez más estudios de Facultad de Ciencias, por ejemplo, ¿no?, que nos hablan del consumo de agua que significan los eucaliptus, por ejemplo, ¿no? Y bueno, cómo al estar forestadas las nacientes de las cuencas, como en Santa Lucía, eso afecta a la cantidad de agua también, ¿no? Entonces, la crisis, se ve exacerbada por la sequía, obviamente. La sequía, digamos, esta sequía que nadie recuerda haberla vivido, es un fenómeno, sin dudas, que lleva a esta situación de crisis del agua. Pero, por otro lado, sabemos que si no cambia la gestión del territorio, si no cambia la forma de producción, la crisis va a continuar, porque igual el agua sigue contaminada, se va decreciendo la cantidad de agua disponible. Entonces ahí es vital cambiar la forma de producción hacia la agroecología, y es fundamental cambiar la gestión del territorio, que no esté en manos de empresas transnacionales, sino que esté en manos de quienes producen alimentos. Que muchas de esas personas que producen alimentos están hoy aquí, ¿no es cierto?, hacen parte de la red de semillas y de otras redes también, ¿no?, que existen en nuestro país. Y al producir alimentos de forma agroecológica se cuida el agua, ¿no?, se cuidan los suelos, se cuida la biodiversidad. Es más, se genera más biodiversidad porque en los predios hay diversidad de semillas, diversidad de árboles, de plantas, ¿no es cierto? Entonces todo eso contribuye a solucionar de raíz estructuralmente esas crisis tan terribles que enfrentamos. Entonces la respuesta está acá, y está en muchos lugares del país, ¿no es cierto?, donde se reproducen estos sistemas de producción de alimentos que son complejos, que son diversos y que se nutren de los conocimientos, de la cultura, de los saberes, de quienes habitan en esos territorios. Y bueno, ¿no?, personas como Mabel, que están ahí presentes en el territorio, ¿no es cierto?, y que van compartiendo, transmitiendo sus saberes, y eso va enriqueciendo nuestra forma de entender también el territorio, de mirar el territorio, porque el territorio no es como se nos quiere hacer creer, ¿no es cierto?, ahora se ve, ¿no?, el capital, las grandes empresas lo ven como una fuente de recursos. Cambiar esa lógica de no ver el territorio como una fuente inagotable de recursos a ser explotados, sino como entiende la gente que vive, que habita, que trabaja, que produce allí, que es el territorio es cultura, el territorio es vida, el territorio son relaciones sociales, son relaciones con la naturaleza, las personas van evolucionando con esa naturaleza y hay un diálogo, ¿no es cierto?, entre las semillas y quienes están ahí produciendo esas semillas y esos alimentos. Entonces, bueno, lo importante es decir que hay una salida, que es posible recuperar nuestras cuencas, que hay un mandato constitucional que definió el pueblo uruguayo en el 2004, que dice que las cuencas tienen que ser gestionadas en forma sustentable, participativa, que es necesario restaurar la naturaleza y el ambiente. Entonces, todo eso nos da la pauta de que la política agropecuaria también tiene que cambiar, tanto a la necesidad de alimentos saludables, como también da respuesta a la necesidad de defender la biodiversidad y la respuesta a realmente garantizar el derecho al agua. Hoy el derecho al agua no está garantizado, y uno de los causantes de esa afectación a un derecho tan fundamental es el agronegocio. Chacarera,